Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. ¡Viva Anarchie! A mediados de febrero de 2018 tuvimos la oportunidad de documentar una presentación del vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, Héctor Yaitul, y de su abogado en Santiago de Chile. El tema fue el montaje policial realizado por parte de carabineros en el contexto de la llamada Operación Huracán y cómo este montaje se está desplomando cada día más. Además, hubo un conversatorio con gente mapuche y otros interesados. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la concurrencia. Esto ha sido una iniciativa que hemos resuelto en un par de días con el Peñi a partir del viernes, luego que tuvimos la audiencia de su recibimiento. Yo les voy a explicar muy brevemente algunos aspectos generales, jurídicos, de cuál es el estado de la causa, qué es lo que está pasando, y luego, por supuesto, que estamos todos particularmente interesados por escuchar al Peñi de la intervención, entonces, que él va a hacer respecto a la situación en particular y, obviamente, el tiempo que tengamos, no sé qué tan apurados estamos. Queremos reiterarle que sobre todo los temas de prensa, no es que queramos ser majaderos ni pesados, pero se organizó la cosa a las 15, un punto de prensa y eso ya fue. Y ahora este es un conversatorio, pues, tal cual nosotros como Defensoría Popular nos esmeramos en que fuera un conversatorio, a propósito de lo que venimos con el Peñi, con luchadores y luchadores sociales, gente de los territorios, de organizaciones, de base, que uno puede apreciar, por supuesto, compañeros y compañeras que han estado en mil batallas. Entonces la idea es que podamos tener un conversatorio extendido, muy probablemente está la policía aquí, sabemos que la policía va a grabar, y eso no lo tiene sin cuidado. Lo que queremos aquí con toda franqueza conversar los aspectos, en primer lugar decía de lo que está pasando la causa, y luego vamos a escuchar entonces al Peñi y Yaitul, que nos va a contar lo que él tenga que contarnos. Yo lo organizamos así, y yo les quiero decir muy brevemente que nosotros, como Defensoría Popular, por supuesto que la mayoría de la gente de acá de Santiago sabe nuestra trayectoria de casi 10 años, lo que hemos estado haciendo, lo que no hemos estado haciendo, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Y los últimos años, por algunas circunstancias, nos hemos acercado cada vez más a la lucha en el Gurumapu, particularmente lo que vienen haciendo las comunidades en resistencia. Desde el año 2013 hemos tenido la ocasión, el honor, digo yo, de poder participar en algunas defensas, de Daniel Melinao y otros casos más. Recientemente estamos en el caso de Lucinger Macay, hasta cuando en septiembre del 2017 estalla lo que es esta Operación Huracán, que importa entonces la detención de 7 comuneros, en esta instalación, en este montaje, ¿verdad?, que todos hemos tenido ocasión de conocer y cómo lo que se ha destapado, y que en realidad es una comedia que minuto a minuto se va armando, digamos, se va escribiendo. Muy probablemente a la salida de esto vamos a tener nuevas versiones, relatos, nuevos policías. Por supuesto que los politicuchos están todos en opiniones cruzadas, están pensando en cómo fortalecer de mejor manera el sistema penal, cómo criminalizar más las luchas legítimas del pueblo mapuche, sobre todo los últimos 20 años. Yo creo que sin duda que ese proceso va a dar muy bien cuenta el Peñi, y cómo el pueblo mapuche se ha alzado, se ha levantado su voz, y los últimos años han dado pasos importantísimos en la dignidad, en la recuperación de tierra y todo el proceso que conocemos. Esta Operación Huracán, todos sabemos que es de las más rascas que ha desarrollado la historia de la policía en Chile. Y yo esto no lo digo solamente en el tono jocoso, y probablemente quienes me conocen saben que es mi forma de hablar también, pero la verdad es que esto es rasca de comienzo a fin. Porque yo hasta hace un par de semanas, siendo analfabeto, y no quiero ser autorreferente, siendo casi un analfabeto digital, me tuve que esmerar en estudiar algunas cosas, ¿verdad?, para entender y desentrañar este tema. Entonces, lo primero que aprendimos es que es imposible que estos teléfonos puedan ser intervenidos, el WhatsApp y el Telegram. Por alguna razón y por pura coincidencia, el Peñi lo va a explicar, el Peñi tampoco usa WhatsApp. Nunca lo ha usado. Yo tampoco lo uso, nunca lo he usado. Coincidimos en eso que no sabemos usarlo. Ni siquiera sabemos usarlo. Aún así, hubieran estado ese sistema de telecomunicaciones, lo han dicho los expertos, es imposible que eso sea interceptado, ¿verdad? No obstante, el tío Emilio, ustedes vieron el lunes, martes, Canal 13, el canal de Los Angelitos, el canal de Luxi, se esmeró entonces en legitimar este burdo montaje y en realidad puso en escena un nuevo reportaje de este el cuento El Tío, ¿verdad? Con una versión rasca y en mí trata de explicar lo inexplicable. En el fondo aquí lo que hay toda una maraña de que se armó de muy mala forma, de muy mala calidad, donde están involucrados no solamente policías de mandos medios, mandos inferiores, sino de mandos superiores. Está la inteligencia policial del Mambapu. Esto se inicia con un informe rubricado ni más ni menos que por el general de inteligencia, el general Blue, y muy probablemente entonces sea los generales, sea el mal tomando Carabineros, al menos, sin perjuicio también de la sospecha fundada que hay de participación también de la clase política. Esta causa entonces se inicia el 23 de septiembre, los Peñi son apresados, el día 24 de septiembre se autoriza la prisión preventiva que se prolonga hasta el día 19 de octubre, cuando la Corte Suprema coge un recurso de amparo y libera a todos los Peñi. Sin perjuicio, el proceso sigue adelante. Por supuesto que la denuncia que se hizo de un comienzo, en que esto era un montaje, que no había sustento serio para mantener la prisión preventiva y la imputación, por supuesto que cuando los Peñi acusan montaje, o cuando el pueblo pobre en la ciudad en lucha acusa montaje, por supuesto que esa acusación no es inmediatamente recepcionada ni por los medios de prensa, que ahora algunos de ellos están tan entusiasmados en conocer la versión de primera fuente, la saben, pero a la hora los que hubo, cuando tienen que informar, informan torcidamente conforme a su línea editorial. Probablemente ustedes supieron la noticia de la decisión que se tomó conjuntamente de no dejar participar a Canal 13, precisamente no por una simple, como simple capricho. En el punto de prensa no participa Canal 13, porque Canal 13 de comienzo a fin ha tenido una historia con la inteligencia. De hecho, ayer nos querían cagar este conversatorio, porque Canal 13 informó que esta era una actividad de uno de los partidos del Frente Amplio. Y aquí lo único que ocurrió es que los compañeros de Igualdad generosamente prestaron la casa. Y eso ocurrió, y esto no está organizado ni por un partido ni por nadie. Esto es un conversatorio que surge de la necesidad de poder compartir con ustedes en Santiago qué es lo que está pasando en el cual mapa y particularmente la lucha que está dando el pueblo mapuche. Entonces transcurrió el tiempo, a final de diciembre, haciendo la historia corta, llega a manos de la Fiscalía unos informes periciales de gallos que saben del tema de informática, no como Smith, gallos que saben de informática, que dan cuenta entonces que efectivamente es imposible interceptar los mensajes de WhatsApp y Telegram. No existe la tecnología. Los que más saben en el mundo, los israelíes, y no, ni siquiera por lejos, han alcanzado esto. Muy probablemente entonces este ingeniero agrícola y forestal, formado en forma autodidacta en informática, muy difícilmente iba a poder desarrollar este malware, este software contaminante, ¿verdad?, que habría permitido esa interceptación. Entonces la Fiscalía, como empiezan las pugnas internas con la inteligencia policial, pide a la Unidad Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos, de Dinero de Activos, que haga un peritaje. Curiosamente, ese peritaje se lo entregan a la Fiscalía el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Y ese informe pericial, ¿qué le dice? Le dice, efectivamente, aquí hay trucherías, aquí hay mensajería, lo que vinimos a saber los últimos días, ¿cierto? Que está implantada, que es inventada, que jamás ocurrió esa mensajería entre los Peñi, ya sea por WhatsApp y Telegram. No conforme con eso, la Fiscalía pide y le encarga a un experto del Departamento de Informática de la Universidad de Santiago de Chile, quien dice lo mismo, que efectivamente aquí hay truchería, que esta mensajería no es tal, que todo está implantado. Eso fue refrendado por la ampliación del informe pericial de la unidad esta de la Fiscalía Nacional, fue refrendado también por la ONG de Derechos Digitales y por todos los expertos en Chile que saben precisamente de informática y derechos digitales. Y todo el mundo da cuenta que esa mensajería jamás existió y que fue implantada. De hecho, hoy día están peleando de manera increíble los policías con los fiscales, ¿verdad? Ese es un tema que va a andar más el Peñi. Pero aquí han ocurrido muchas cosas extrañas que, por supuesto, que han debilitado esta burda operación de inteligencia en buena hora. Han ocurrido sucesos extrañísimos. Por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en la defensa, tanto en Gualmapu como en la ciudad, no habíamos visto nunca antes que los RATI fueran a allanar a los Pacos, que los Pacos se amotinaran con camiones de fuerzas especiales, con Guanaco, con las aguas, y resistieran y pidieran esta entrada y registro, este allanamiento. No habíamos visto tampoco entonces que se develara que Carabineros anduviera haciendo seguimiento ilegal a los fiscales. Son cosas que ocurren en este chilito, en este Estado democrático de derecho. Todo lo cual, por supuesto, que debilita la pretensión punitiva que se instaló respecto, y no es una simple velocidad, de variados dirigentes de distintas comunidades que están encausados en esta operación Huracán como un nuevo golpe del Estado chileno al pueblo mapuche, quien hace 20 años y un poco más legítimamente han alzado su voz en el contexto este de la recuperación de tierra como una lucha legítima, ¿verdad?, frente al Estado de Chile, un Estado usurpador donde las dos derechas, más allá de que ayer, antes de ayer, veía escuchar al dirigente de uno de los partidos gobierno saliente, claro, un mes determinado el gobierno dice que ahora sí que están preocupados por la situación del Gualmapu. Ahora es fácil, porque queda un mes para terminar el gobierno, entonces ahora cualquiera solidariza con los Peñi, sobre todo si está en Santiago, no cuesta nada para motearle la espalda, ¿verdad? Otro tanto es qué conducta han tenido y no solamente las organizaciones políticas, sino los movimientos sobre lucha, y por eso nosotros quisimos en este espacio privilegiar el encuentro de la participación con organizaciones de base de los territorios para poder compartir esta experiencia de lucha. En lo que dice relación con lo estrictamente jurídico, judicial, no tengo nada más que decirles que el día 9 recién pasado, el juzgado de garantía decretó el sobreseimiento definitivo porque se encuentra absolutamente justificada la inocencia de los imputados. repito, se encuentra absolutamente justificada la inocencia. El gobierno, de manera tosuda, de manera contumaz, ha interpuesto recurso de apelación y quiere revertir esta situación, ¿verdad? Porque efectivamente este gobierno de turno es presionado por los ricos, por los poderosos, y no puede quedarse en silencio. Tiene que seguir adelante con esta, con este absurdo, tiene que seguir adelante con este montaje. Razón por la cual, si ustedes han escuchado en prensa, sobre todo a la Subsecretaría del Interior y a los abogados del Interior, en realidad están diciendo puras mentiras. La Mache Francisca Linconado les dijo en el juicio, ustedes están hablando puras mentiras. Y el gobierno de Chile lo que está haciendo es querer construir la cárcel para los Peñi en lucha sobre la base de mentiras. En buena hora, esto está a puerta de terminar. Pero esto solamente, esta operación Huracán, este proceso de criminalización, esto nos va a explicar con mayor detalle también el proceso de criminalización que ya se ha vivido y cómo se viene y cómo se va a enfrentar entonces, cómo van a enfrentar las comunidades en resistencia el proceso de lucha para adelante. En los próximos días, en una semana o dos, se va a conocer la apelación que interpuso la Fiscalía y el Gobierno respecto al sobrecimiento definitivo. Por supuesto que estamos atentos, alerta a lo que vaya a resolver la Corte de Apelaciones de Temuco, porque más allá de que me estén escuchando los ministros y después tenga que yo enfrentar en los alegatos en Estado, por supuesto que la Corte de Apelaciones de Temuco ha tenido una actitud anti-mapuche, muy buena, muy dada a mantener prisiones preventivas de manera injustificada por largos periodos, asilado, por supuesto, en la ley antiterrorista, que exige, entre otras cosas, que cuando a uno le imputan un delito de carácter terrorista, para obtener la libertad en la Corte, se requiere la unanimidad de los votos de los ministros. Se requiere ganar 3-0. Uno de pronto tiene dos votos en la Corte de Apelaciones y uno en contra. Vale decir, gana, pero pierde igual. Se queda preso. La ley antiterrorista que este mal gobierno prometió no utilizar y que a buena y primera lo primero que hizo cuando se instaló en el gobierno fue hacerlo, utilizar, ¿verdad? Se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Lamentablemente, ya no es novedad para muchos de nosotros saber cómo opera el mal gobierno. El tema es que hoy día el mal gobierno está siendo presionado por los ricos, por los poderosos, los latifundistas, para seguir en esta persecución penal infundada. Nosotros creemos que jurídicamente en los próximos días esto se va a consolidar, se va a quedar a firme el sobrecimiento definitivo y ya la buena noticia también es que nosotros ya somos querellantes en contra de los funcionarios policiales y todos quienes resulten responsables, porque si hay una asociación ilícita, no es precisamente la de los Peñi. Si hay una asociación ilícita, es la de los Pacos y de la forma burda que han montado esta operación rasca de inteligencia. Y eso es lo que se está investigando. Nosotros somos querellantes en esa causa y por supuesto que vamos a estar alerta a todos los acontecimientos, porque no nos interesa que se corte el hilo por lo más delgado. No nos interesa encontrar una condena para este erudito, para este superdotado Smith, porque en el fondo este es un gallo el montón. Y yo no le digo un término jactándome a propósito del oficio de uno. Este es un gallo el montón que está siendo utilizado por la inteligencia, pero él no actúa solo. Las policías no se mandan solos. Y eso es lo que hay que desentrañar. Porque lo que no es posible entonces, en un Estado democrático de derecho, como se dice el nuestro, o una sociedad democrática, que las policías se manden solos. Eso es muy peligroso. Yo esto es lo que la introducción que quería hacerle y ahora voy a dar paso a lo que les va a referir el Peñi esto y esto de manera libre y después me imagino que va a haber una suerte de conversatorio más distendido con algunos. Eso, muchas gracias. Marimane Pupeñi, Pula Mien, Marimane Compuse. Inche, Héctor, Yaitú, Tarrellanta, Peñi, Inche, Mapuche, Huillice, Inche, Huaychafe de la Nación Mapuche. Actualmente vocero de la organización autonomista revolucionaria, la coordinadora Arauco Mayico, la CAM. Bueno, Peñi, también agradecer profundamente la oportunidad que nos dan los compañeros, los Peñi y las Lamien de esta casa, entiendo de un partido. Estamos con mucha voluntad de poder dar nuestra expresión y también hacer gestos de acercamiento y particularmente con las distintas organizaciones políticas que de un tiempo a la fecha han venido acompañando la causa mapuche. Chantu Mae Cupeñi en ese marco, Chantu Mae Curamien. Marmara, Baupe, compañero. Bueno, la verdad, es que el tema de la prensa es un tema complejo para la causa mapuche. Siempre lo ha sido. Principalmente la prensa que ha actuado en función de mantener los intereses de los grupos que confrontan con nosotros en el sur, en el Guamap, han actuado como un poder hegemónico más. De hecho, nosotros tenemos una posición encontrada, fundamentada, respecto del rol de algunos agentes de la prensa, no solamente en este caso de la Operación Huracán, sino en diversos episodios que tienen que ver con la lucha de nuestra gente. Siempre en esta actitud denostativa, prejuiciada, racista inclusive, de estar y de entregar la versión solamente desde la arista del poder y no desde los mapuches. Entonces, no sé si nos puedan acusar de vetar a alguna prensa, pero tenemos los argumentos suficientes como para decir que no son nuestros aliados y menos una compañía, digamos, para nuestra lucha. De hecho, en el marco de la Operación Huracán, una arista que no se ha tocado, tal vez hoy día los antecedentes y toda esta novela Huracán tiene que ver con las aristas políticas, tiene que ver con las aristas judiciales, un poco de esta arista novelesca, policiaca. Pero hay un episodio que está pasando desapercibida, está pasando piola, que tiene que ver con el rol que han cumplido los medios de comunicación, principalmente de estos que están vinculados directamente con los poderosos que confrontan con nosotros. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, una vez que fuimos detenidos en esta operación de inteligencia, con la actuación principalmente de carabineros, la actuación de la ANI, personeros de gobierno, también hubo una actuación, una participación directa de algunos medios de comunicación que tuvieron en sus manos inmediatamente el material cuando nosotros fuimos detenidos y arrastrados como delincuentes, como terroristas. No tuvieron consideración ni con nuestras familias ni con nuestras comunidades. Ellos se prestaron para la operación. Tenían de primera fuente los mensajes, los ponían una y otra vez en esta lógica prácticamente de los nazis, de esta teoría del miente que algo queda. Permanentemente fue una campaña mediática, bombardearon las mentes de la ciudadanía, de los chilenos, de las opiniones diversas de la ciudadanía. Antes de tener un debido proceso, antes de obtener alguna prueba, nosotros inclusive no teníamos idea de qué estaba pasando. Ya los medios de comunicación al servicio del poder ya nos estaban condenando en esta lógica permanente del discurso racista o el racismo discursivo que se ha instalado en esta sociedad chilena, en este Estado, toda vez que confronta con nuestro pueblo, cuando nuestro pueblo lucha. Por eso nuestra actitud con la prensa no es una actitud como se pueda decir que se nos ocurre, tiene fundamentos. De hecho, ellos tienen un material exclusivo porque entraron con los perros del sistema a llenar nuestras casas conjuntamente con ellos, y los que firmaron eran miembros del GOPE, de Fuerzas Especiales, y obtuvieron esa información inmediatamente. El canal 3 así lo obtuvo, información desde adentro, cuando destruyeron nuestras casas. Particularmente a mí me destruyeron mi casa. Allanaron todos los espacios que pudieron buscando armas, pruebas, y no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, ellos tienen ese material y no lo ponen al servicio de la justicia, sino que lo ponen al servicio del mejor postor, en este caso de los intereses económicos que confrontan con nuestro pueblo. Es por eso que la actitud que nosotros tenemos en relación a cierta prensa. Y hoy día ciertamente hicimos un punto de prensa, pero dejamos en claro desde el principio que más allá del rol que puedan cumplir los medios, nosotros, el pueblo mapuche, sus representaciones, y particularmente quien hace de vocería de una organización autonomista revolucionaria como la CAM, no tenemos ningún problema de dar la cara, de hablar de frente, de hablarle al mundo de que la lucha mapuche es legítima, absolutamente justa, y que es una lucha para la dignidad, la recuperación del territorio y la autonomía. Es un proceso que está en marcha y no se va a detener. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema incluso de hacernos cargo de lo que hacemos y no hacemos en la lucha de resistencia y reconstrucción de nuestro pueblo. Pero los medios de comunicación confrontan con nosotros. Y tenemos la posibilidad de alguna manera de abrir o no alguna expresión en relación a ello. El territorio, el cual Mapu es de nosotros, lo estamos luchando, lo estamos recuperando. Aquí estamos en un territorio neutral, entre comillas, pero en el territorio mapuche la prensa fascista no va a entrar, será castigada. Ese es uno de los aspectos que nosotros vamos a trabajar. Así como nos enfrentamos al hostigamiento policial, a la militarización, nos enfrentamos a la arremetida del extractivismo y la depredación de nuestro territorio, también vamos a empezar a definir que ciertos agentes del Estado pasarán a ser también definidos como parte de este entramado de poder. Bueno, yo quería decir esto, porque de alguna manera nosotros lo vivimos estando presos. Sacamos un comunicado en donde dimos cuenta de nuestra teoría, de nuestra tesis, de que estábamos frente a un montaje, en donde denunciamos la actuación de la ANI, en donde denunciamos la actuación de los personeros del gobierno, de la más alta esfera del poder en esta operación. Dijimos que esta era una operación más dentro de las tantas operaciones y episodios en el marco de la criminalización que ha establecido el Estado en contra de las luchas de nuestro pueblo. Ciertamente han habido otras actuaciones, otros episodios de montaje, de persecución política, que los ha desarrollado el Estado chileno, los gobiernos de turno, y las autoridades han sido responsables directamente. Entonces, ¿qué podemos decir frente a la operación Araucan? Que hemos tenido el acompañamiento de nuestros ñen, de nuestros nehuen, que no nos han dejado solos a los huaychafes que luchamos con decisión en el Huaymapu. También hemos sabido, de alguna manera, responder con el silencio, con el estoicismo de la lucha. En algún momento se van a caer estos montajes, hemos dicho. En algún momento tendrá que prevalecer la verdad. Porque aún pasado meses de establecido esta operación, no nos han preguntado nosotros los mapuches qué tenemos que ver nosotros con esos mensajes implantados, con esa mensajería. La prensa nunca nos preguntó, tuvieron que salir otros episodios a la luz para preguntarle a los mapuches si teníamos la verdad y podíamos hablar con la verdad. Hoy día se confirma lo que nosotros decíamos, se confirma la tesis del montaje, se confirma la tesis de lo que yo he venido sosteniendo cada vez que vengo a Santiago Barría a exponer en los seminarios y a los eventos que me convocan los peñas y las mien que acompañan nuestra lucha. Que en el Huaymapu se está estableciendo un verdadero escenario de guerra en contra del movimiento mapuche, principalmente de los que luchamos por la autonomía y los territorios. Ese escenario para la guerra, que tiene la lógica de la doctrina de seguridad interior, que tiene la lógica de los conflictos de baja intensidad, del enemigo interno, es la realidad que hoy día acontece en el Huaymapu. Porque no solamente se trata de la operación Huracán como una operación burda, torpe, lacaya, de contener, de frenar la lucha de los mapuches a cualquier costo, pensando que tienen todo el entramado de su poder a su favor, pero se han caído. Y en ese contexto nosotros decimos que también hay otras situaciones que tienen que ser visualizadas, no solamente por los movimientos sociales, por los luchadores diversos que existen en la ciudadanía, en la sociedad de los oprimidos, no mapuches también, que tiene que ver con la militarización del Huaymapu, tiene que ver con la persecución política direccionada, con estas operaciones de inteligencia que ya las veníamos denunciando, con la criminalización, con la aplicación de leyes de excepción, la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, la justicia militar y ahora la ley de inteligencia, la siniestra ANI, la organización que han creado estos políticos en el poder para perseguir injustamente y para establecer un montaje sin ningún escrúpulo, sin ningún tipo de ética ni posicionamiento político. Han establecido un montaje en contra de nuestra gente, en contra del movimiento mapuche. Ha pasado el tiempo, claro. Han habido tres eventos que han sido sustantivos. Y hay que reconocerlo, porque nosotros también reconocemos ciertas cosas. Cuando la clase política se acerca a nosotros y nos busca una solución, una salida, nosotros somos los primeros que estamos ahí buscando una solución para no desarrollar una lucha cruenta. Porque somos amantes de la libertad, amantes de la dignidad de los pueblos, pero también somos amantes de la defensa de los derechos humanos, y no queremos una lucha cruenta para nuestras familias y nuestras comunidades. Sin embargo, la convicción que tenemos por la recuperación territorial, por la recuperación del territorio, por la recuperación de la autonomía o la recuperación de la libertad para nuestro pueblo, y en definitiva la convicción que tenemos para la recuperación de la dignidad para el pueblo de la Nación Mapuche, nos hace confrontar permanentemente en esta lucha que ustedes conocen de resistencia y reconstrucción. Esta lucha de resistencia y reconstrucción, que no solamente la ha asumido la CAM con una actitud consecuente hace ya 20 años, que dejamos de estar de rodillas para levantarnos definitivamente, es la lucha que también han asumido otras expresiones del movimiento mapuche. Otras expresiones que dignamente luchan, comunidades de resistencia, otras agrupaciones del pueblo mapuche, que de alguna manera se ha permeabilizado la lucha por la autonomía y han buscado definiciones hacia propuestas de lucha más anticapitalista y en contra del sistema. Ese tipo de lucha se ha ido posicionando ciertamente, y no solamente en esta parte, más hacia el sur, en territorio inclusive Huilliche y en el Puel Mapu. La lucha por la nación mapuche, de reconstrucción de la nación mapuche, ha ido adquiriendo una dimensión mayor, no solamente en contenido, sino cualitativa y cuantitativamente. Es una lucha que han retomado nuestra gente en las comunidades, con las recuperaciones de tierra, con el control territorial y la resistencia. Frente a eso, la respuesta del Estado no es la solución política. La respuesta del Estado fue la criminalización y la persecución, la militarización, la violencia estructural, la violencia política, el racismo, la intolerancia. Esa es la respuesta de las autoridades, esa es la respuesta de los gobiernos de turno. Frente a eso, el pueblo mapuche resiste y continúa luchando. Frente a eso, el Estado arremete, incluso con estas arremetidas de tipo binacional, donde dos Estados confrontan con nuestro pueblo-nación. El Estado argentino se ha coludido hoy día con el Estado chileno para hacer frente a la lucha por la autonomía de nuestro pueblo. En ese plano estamos luchando hoy día los mapuches. Ha habido ciertamente una ofensiva que está y que se puede entender en esta casi inentendible, burda podríamos decir, pero que tiene que nosotros explicamos de alguna manera en este afán desmedido de los lacayos del poder frente a los grupos económicos. Porque detrás de esta operación huracán está la presión del empresariado comprometido en la zona de conflicto. No nos vengan a decir a nosotros que están preocupados de los ataques incendiarios. Son acciones legítimas de resistencia y de autodefensa de nuestro pueblo y que van a continuar toda vez que se arremete en contra de nuestro pueblo. Tiene que ver con la disputa territorial, con la cantidad de cientos de comunidades que hoy día disputan territorialmente frente al poder, frente a las forestales, principalmente a las centrales hidroeléctricas y al poder de los latifundistas fascistas que todavía operan en el territorio usurpado. Tiene que ver frente a la política nula del Estado de la devolución de las tierras y otorgar conquistas varias sustanciales para la reconstrucción de nuestro pueblo-nación. Frente a esa negativa, nuestro pueblo se mantiene de pie, luchando. Entonces, en ese plano ocurre una operación de este tipo. La presión del empresariado, la presión de los poderosos, de los grupos económicos que están ahí en zona de conflicto, confrontando cotidianamente con nosotros. No solamente les basta la militarización, la criminalización, los allanamientos, los trabajos de inteligencia a nivel local, sino que compromete a las autoridades del gobierno central. Porque Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior, viajó varias veces a tener reuniones secretas, inclusive en el Gualmapu, reuniéndose con diversos estamentos del poder para preparar las condiciones del plan Orgán. Se reunió no solamente con la policía, no solamente hizo la presión a la PDI, a los fiscales, cuando estos les respondían que no tenían la suficiente prueba para condenar a quienes sustentamos ideológica y políticamente la lucha de nuestro pueblo. Sin embargo, el empresariado quería la cabeza de los que representamos la dignidad de nuestro pueblo. En ese plano hubieron acciones que contravenían con lo mismo que plantea el Estado, el respeto al Estado de Derecho, a la normativa de la institucionalidad. Se contravinieron, se sobrepasaron a llevar con la ley de inteligencia, con el actuar de los carabineros, con el actuar de la inteligencia carabinero, mandatado desde su jefe mayor y el jefe de inteligencia, la unidad de inteligencia especializada operativa que existe en el sur. No actuaron de forma aislada, ellos actuaron blindados por toda una institución, blindados por este gobierno, y por eso se entiende la tozudez del gobierno de darle espalda al actuar de carabineros. Hoy día marcan una posición, pero porque están acorralados, porque el montaje se cae a pedazos, porque han sido pillados en su práctica ilícita de delincuentes, inclusive. Ellos nos llaman delincuentes a nosotros y nosotros los emplazamos y decimos: la lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha por las reivindicaciones sociales, políticas y culturales de un pueblo que se resiste a desaparecer. Nosotros no nos sentimos identificados con esas estigmatizaciones, con esas posiciones oficiales que nos entrega las autoridades y quienes nos reprimen. Nosotros los denominamos delincuentes a ellos porque a través de estos montajes se afanan en perseguir. Ni siquiera hacen su trabajo de forma decente, sino que de alguna manera buscan cualquier argumento, por burdo que sea, para tratar de encarcelar a la gente, por tratar de aniquilar al movimiento mapuche. En ese sentido se da la operación Huracán. Hoy día hay un hito que es importante. Un capitán de carabinero pensó, en conjunto con los demás jefes o con los demás operativos de inteligencia, que jamás iban a ser alcanzados, que no los iban a allanar, que no les iban a incautar sus equipos. Sin embargo, les incautaron sus equipos y encontraron correos que los denuncian. Encontraron pruebas que los grafican tal cual operan en el territorio mapuche, implantando pruebas, porque no se trata solo de falsificación, se trata de la construcción de pruebas falsas para incriminar y para condenar, para encarcelar a los luchadores sociales y políticos en el mundo mapuche. En ese sentido nosotros decimos, de alguna parte hay algo de justicia, hay algo de fuerza, de feyentún de parte de los mapuches. Chavo Genesien nunca nos ha dejado solos. Nuestros ñen nunca nos han dejado solos. A los huaychafes, nuestros nehuenes siempre estarán con nosotros, porque luchamos con nuestros ancestros, luchamos con nuestros puroncos. Nosotros hacemos guillatu, guillatucamos, yeyipucamos, toda vez que combatimos con el sistema opresor, somos mapuches. Y esa es la reivindicación que nosotros desarrollamos. Tarde o temprano la lucha del pueblo mapuche avanzará. Y por eso yo les digo, como este mensaje a todas las organizaciones mapuche y no mapuche que luchan por la justicia y la dignidad, a Mulépita y Huaychana en el territorio mapuche. ¡Marcha huevo! La idea que vamos a hacer, vamos a intercambiar algunas opiniones respecto a las intervenciones acá, preguntas, de ser lo más, digamos, lo más acotado posible, hacia capela nomás, para que no, digamos, que no tengamos que llegar para allá y volver con el micrófono. Así que queda abierta la palabra. Venimos desde la comunidad de resistencia de Peñalolén de Lorbía. Quería preguntarle un tema, compañero. ¿Qué pasa con el caso del Machi Celestino hoy día, que también queda ladero, que está también, ha sido criminalizado también y vinculado también a este montaje también junto con otros peños? El Machi Celestino Córdoba fue condenado en el primer juicio que se realizó con motivo de provocación de la muerte de matrimonio Lucio del Macay. Por supuesto que en una sentencia infundada, el macho fue condenado a 18 años de cárcel sobre la base de puro prejuicio de la inteligencia policial. Hay una expectativa grande respecto a lo que va a pasar ahora con el segundo juicio, Lucio del Macay, que se inicia el 26, muy probablemente con un segundo buen resultado, el macho Celestino podría optar un recurso de revisión, toda vez que la prueba que lo condenó en su momento por decirlo menos débil. No obstante, aquí también vinculando al tema particular de este conversatorio, no solamente la prueba en el caso del Machi Celestino, sino que en general hoy día está en duda la calidad de la prueba en distintos casos. De hecho, ha sido la propia Fiscalía la que ha confesado de que están investigando la posible implantación de mensaje en un caso también de la Víctor Acán, que son los 29 camiones de San José de la Marquina, y que fue lo fundamento de esa imputación también sería esta supuesta mensajería. Por supuesto que puede ser una buena noticia para el Machi Celestino, no hay que cantar victoria antes, hay que dar los pasos de a uno. Lo que se está haciendo es consolidar la inocencia de los peris que están involucrados en el caso de Lucio Macay, que es la que, por supuesto, que también los toca, digamos, porque hoy día los alcances que tiene, las revelaciones de estos montajes, no solamente es una buena noticia para quienes están hoy día impulsados en la operación de acá, sino que es una buena noticia en general para el pueblo mapuche y para quienes han sido justamente condenado con motivo de esta de este trabajo de inteligencia. ¿Más preguntas? Bueno, acá, la operación Tauro, la operación que han hecho la policía sucesivamente es parte de una sistemática operación que están haciendo todas las policías como la ANI, igual que lo hicieron para perseguir a todos los hermanos, por ejemplo, de frente, de Lanzaro, de Mir, y la siguen perpetuando hoy en día. ¿Usted no debe ser bueno? Enviar un saludo mucho de bueno a Villetún, a nuestro Peñi, al Machi Celestino Córdoba, que en este momento se encuentra en huelga de hambre, y nos sumamos a la negra de justicia que plantea desde la cárcel resistiendo por la libertad, por su libertad y por la libertad de todos los presos políticos mapuches. En relación a las distintas operaciones de inteligencia, ciertamente no se trata solamente de la operación Huracán, hay diversas operaciones de inteligencia política. El punto es que en este caso de la operación Huracán, a través de los medios de comunicación, bueno, por una parte, Carabinero toma una posición férrea de negar la comisión de ilícito. La ANI no ha pronunciado, ni nadie se ha pronunciado respecto del rol de la ANI. Y esto valga también un emplazamiento a la clase política, principalmente a los dirigentes o a los actores políticos que representan o dicen representar al pueblo, para hacer un emplazamiento a este tipo de expresiones autoritarias que tienen que ver con los montajes y la aparición de una estructura como la ANI, la ley de inteligencia. Estamos en presencia de una operación de una operación de inteligencia política que nosotros decimos desarrollar más alto nivel, pero que fue de alguna manera bajando, mandatada. De hecho, está comprometido desde el general de Carabineros, que fue uno de los que desarrolló posición política, por decirlo de alguna manera, reprimiendo al pueblo nacional mapuche con la inteligencia, y la del general Bruce, que es miembro de la AMI, inclusive, que es el encargado de la operación de Huracán en términos operativos. Y así, con los funcionarios y agentes del Estado, con Carabineros, que son no solamente siete los que están hoy día en cuestión y que ciertamente van a y que podrían pagar los costos de esta operación. Estamos hablando con más de 90 agentes policiales que trabajan en inteligencia en el Guamap, según las denuncias correspondientes de este organismo. Estamos hablando también de los miles de efectivos de Carabineros que son parte de las fuerzas especiales. ¿Ya? Estamos hablando prácticamente de un estado policial en contra del movimiento mapuche y en contra del pueblo nacional. Estado policial que también puede proyectarse a los diversos movimientos que luchan por sus distintas reivindicaciones en otros sectores del mundo popular y de los trabajadores. Por lo tanto, esta no solamente es una lucha de nosotros los mapuches, también tiene que ver con una lucha de ustedes, desde los oprimidos, para hacer frente a este tipo de expresión del poder, las operaciones de inteligencia, los montajes. Pero aquí sucede un hecho. Aquí sucede un hecho que hay que dejarlo marcado y que tal vez nosotros nos quedamos solo con esa posición, porque no hemos encontrado una posición de parte de la clase política, incluyendo a la izquierda inclusive extraparlamentaria, porque no, de la parlamentaria no tenemos mucha esperanza, por decirlo de alguna manera. En relación a quiénes son los verdaderos responsables de este tipo de arremetida en contra de nuestro pueblo con estas operaciones, porque aquí está comprometido, como lo dijimos y como lo volveremos a decir siempre, el gobierno de turno, el gobierno de la señora Bachelet, que no ha dicho nada contundente. Sin embargo, ella, muy campante, pide perdón al pueblo nación mapuche, pero por otra parte autoriza una arremetida de estas proporciones en contra de los mapuches. Que le quede claro que esta es una operación en contra de los mapuches, del pueblo nación mapuche, un pueblo milenario conocido en el mundo como un pueblo que se mantiene de pie por sus derechos, por sus reivindicaciones, y que no tiene ningún problema en ningún contexto de afirmar que la lucha por la recuperación de las tierras es absolutamente legítima. Nosotros vivimos un proceso de expoliación territorial hasta los días de hoy. Hemos denunciado inclusive que vivimos prácticamente en un régimen de ocupación colonial, en donde los latifundistas, los grupos económicos, los poderosos en la zona actúan como una verdadera casta de poder y que tienen todo el poder a su favor y confrontan contra nuestro pueblo. Esa es la lucha en el Huelmapu. Articulamos proyectos nosotros de resistencia. En eso estamos. Y estamos en ese proceso. Sin embargo, no ha habido un acompañamiento lo suficientemente potente de parte del movimiento social y político en este país. Lo decimos con todo el respeto que nos merecen. Pero de la dirigencia de la izquierda no ha habido un pronunciamiento serio de irse en contra de la siniestra ANI, de irse en contra del subsecretario, que no tienen ningún problema reunirse con agentes del Estado, del gobierno de derecha de Argentina, con fascistas para arremeter en contra de nuestro pueblo, que no tienen ningún problema de ponerse al lado de los poderosos para confrontar con el pueblo nación mapuche, un pueblo que luchaba milenariamente por mantenerse con dignidad. En ese plano nosotros queremos emplazar a la clase política, a los que se dicen de izquierda y representan al pueblo pobre, un emplazamiento no solamente a sus dirigentes, un emplazamiento también a los diversos movimientos sociales porque estas luchas que se avecinan no solamente serán del pueblo nación mapuche, sino que también serán luchas de los diversos movimientos sociales y políticos no mapuche de la sociedad chilena. Por lo mismo, queremos dejar en claro que operaciones de inteligencia de este tipo tienen más que un entramado. No se reduce a que el hilo se corte por los más delgados y les pidan la cabeza a 3-4 pacos, que los llamen a retiro o los destinen a otras funciones. Se trata de un voto político de parte de la izquierda, de un emplazamiento, de un juicio político, inclusive desde el campo popular, desde el campo de los oprimidos, a las autoridades que funcionan como lacayos frente al poder. Hay que pedir la renuncia del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Hay que pedir la renuncia del general de Carabineros, la renuncia del jefe de inteligencia, pero también un voto político en contra de este gobierno que no ha sabido más que hacer eco de los llamados de los poderosos para confrontar con nuestro pueblo y prepararse frente a la arremetida que puedan tener los sectores más fascistas y recalcitrantes que hoy día vienen a tomar el poder. Es en ese plano que nosotros como organización nos vamos a mantener en los procesos de recuperación, en las luchas, y hacemos un emplazamiento no solamente al movimiento mapuche en su conjunto, principalmente al movimiento autónomo, sino a los diversos acompañamientos que podamos lograr y a romper el cerco informativo comunicacional que nos impone la clase dominante. Y en eso ustedes cumplen un rol fundamental, porque ustedes son carne de un pueblo que también sufre la opresión y que entiendan, el enemigo es el mismo, es el sistema capitalista, es el Estado capitalista, es la gobernanza neoliberal. Y por eso entiendas así las operaciones de inteligencia contra las diversas vanguardias que hoy día luchamos, no solamente en el campo o en la realidad mapuche, sino en el campo popular y de los oprimidos en general. Esa sería una respuesta, Peña. Gracias, Vamos de izquierda a derecha. Acá también. Aquí, es que había pedido cerrarte por acá. Bueno, a propósito, dar un aviso: Villalobos acaba de llamar a retiro a 3 generales y terminó el contrato con el Smith Leais, acaba de saber hace 5 minutos atrás. ¿Pero qué es eso? No lo sé. Para rectificar, no son generales. De hecho, Villalobos, en la conferencia de prensa hace un par de minutos, que llamó a retiro a 3 importantes policías de la inteligencia de la unidad de investigación operativa especial de la Araucanía: los Sabuesos Estrella, Turner, Marín y Oces. De paso, que estos últimos dos, Marín y Oce, son los responsables del montaje Turbus que involucró al Peñi, al joven Peñi Castro Antipán, que resultó ser un infiltrado de la Dipolcar para realizar acciones violentas, y al final del día fueron todos los Peñi absueltos y el único condenado fue Raúl Castro Antipán, de la inteligencia policial de la Dipolcar. Y estos son los mismos... agentes estrella que le montaron la prueba y tuvieron durante un año y medio preso en la cárcel de Valdivia a nuestro militante de la CAM, Patricio Santiago Millanao, que resistió la cárcel estoicamente y salió y nuevamente era objeto de persecución política y se le quería involucrar inclusive en la operación Huracán 2, supuestamente en la quema de camiones de San José de la Mariquina. Este grupo de expertos policías le plantó la prueba a mi Peñi. Mi Peñi lo denunció, mi Peñi nos dijo a nosotros y nos miró de frente y nos habló con la verdad. Le hicieron un montaje, los tribunales se hicieron cargo de este montaje, le plantaron municiones y lo condenaron por porte de municiones. Le plantaron municiones en la casa, le plantaron municiones en su mochila. Y las versiones de estos policías, más la munición implantada, fue la prueba de la que se valió el tribunal para condenar a este Peñi injustamente. Hoy día les denunciamos esa situación. Por lo tanto, de esta causa seguramente vamos a tomar algunas acciones respecto de resarcir el daño hecho injustamente a este pedido. No sé cuáles serían las medidas a tomar de aquí en adelante, porque los testimonios inclusive en el tribunal son de estos funcionarios policiales. Efectivamente, no es extraño, pero llama la atención que estén tratando de cortar el hilo, no por lo más delgado, porque precisamente estos tres funcionarios policiales, además del profesor Smith, el experto, también ya prescindieron del contrato, lo despidieron. La historia del MIT dice que trabajó acto honorem de puro maleteado de enero del 2017 hasta el 8 de octubre del 2017, ¿cierto? El 8 de octubre lo contratan, ahora lo acaban de despedir. Y estos otros tres policías, efectivamente, claro, dan cuenta que aquí hay causas que ya están ejecutoriadas, que los PEI cumplieron, pero eventualmente se pudieran explorar algunos recursos de revisión. Ahora, lo que pasa es que el poder político lo que está haciendo, y el gobierno central, está poniendo en el buen chileno la fianza a los pacos, porque saben que aquí se puede destapar una oleada de recursos de revisión, porque muy probablemente habría que examinar con lupa en cada uno de los procesos que anduvo José y Marín. Y tú, Héctor, con eso creo que yo, José y Marín ya lleva una buena cantidad de años en territorio mapuche a cargo de la labor de inteligencia y a cargo de estos montajes. Entonces, todo este entramado, la fiscalía no está actuando con objetividad, el gobierno de Chile no está actuando con objetividad, están tratando de salir lo mejor parado, pero aquí hay temas, hay gatos encerrados, como decimos los chilenos, ¿cierto? Aquí hay gatos encerrados en que todavía no tenemos todos los antecedentes. Día a día están surgiendo. Por eso yo, Clarisa, tratar, no faltando el respeto a toda la audiencia, estamos viendo noticias que nos informan, y a cada minuto esta comedia no acaba. Uno en la mañana se levanta y ya sabe que hay que prender el computador y algo más pasó. La novela local. La novela local. Y esto sí, que probablemente lo va a tener durante todo lo que queda de verano ocupado. Villarroel fue jefe hace más de 7 años de la Libertad. Desde ahí hizo carrera. Yo, Ana Tarsilo Piñén, soy miembro activo del grupo de apoyo Apache Celestino Córdoba, allá en Temuco. Estoy acá esta semana porque estamos haciendo una serie de gestiones en función de la huelga de hambre que hoy día mantiene. Lleva 33 días en huelga de hambre. También para nosotros, desde el principio, dijimos que era un montaje lo que había pasado con él. Desde un principio insistimos, pero la prensa se dio el lujo de hacer y deshacer respecto al tema del Marco Celestino. Después que él queda condenado a 18 años, todo el pueblo desaparece. Y eso nosotros hoy día nosotros lo seguimos insistiendo, en que fueron 5 años, han sido 5 años en donde él está preso, son 5 años en donde un machi no debería estar preso. Un machi necesita tener su sitio ceremonial, necesita tener su rebo. Hoy día la huelga de hambre que él mantiene tiene que ver con eso, con poder tener, poder ir a su rebo y poder hacer su ceremonia de renovación de machi. Porque si no lo hace, lamentablemente el Feyentún Mapuche cobra y cobra caro. Y ese lamentablemente es lo que nosotros hoy día estamos persiguiendo y estamos pidiendo y solicitando a usted también, Daniel, a todos los Daniel, que nosotros que nos acompañen en este proceso. El machi necesita del apoyo, necesita de una buena de nuestra gente, necesita que estén con nosotros. Nosotros ha sido un proceso muy largo y hoy día lo vemos que cada día está decayendo. Hoy día está con dolores, está con problemas renales, está haciendo una huelga grande de verdad. Está haciendo una huelga solamente con agua. Y eso ha hecho que baje casi 20 kilos. Por lo tanto, nosotros pedimos solidaridad. Pedimos que se pongan también en el papel de él. No solamente han habido montajes en este tiempo. Han habido montajes siempre, incluso desde el inicio de la pseudo-democracia. Nunca ha habido democracia en este país. Y no solamente lo dijimos nosotros los mapuches, lo dijeron otras organizaciones político-militares que en su momento estuvieron. Esas organizaciones que fueron descabezadas y que la mayoría de los compañeros estuvieron en la cárcel o están muertos hoy día en el cementerio. Pero no por eso nosotros nos vamos a quedar rendidos sin hacer nada. Creo que es hora de que nosotros también demos la pelea. Chau, Magdalena. Quería saber, me llamo Maricris, de Derecho Humano, y quería consultar qué opinan ustedes acerca de la noticia que que mediante ayer en relación a ampliar la infiltración en el territorio mapuche que dio la noticia y de los testigos protegidos. Piñera había tenido una reunión hace como 10 días atrás que iba a insistir en la en acentuar la inteligencia del territorio mapuche. La noticia que también hemos recibido hace un par de días, que Chadwick, el próximo ministro del Interior, se una reunión con el fiscal nacional. Ellos hablan del traspaso de información. Efectivamente, claro, ¿no? Los juicios a partir del 11 de marzo siguen su curso. De hecho, el mismo juicio de Lucille Macay parte el 26 de febrero y se va a prolongar por mucho más. Entonces, aquí yo creo que el anuncio que ha hecho esta otra derecha es que va a tomar medidas, porque aquí están, son todos pololos. Arbóden. Esa es la cosa. Hay un contubernio, y hay una cosa extraña. Arbóden, que es uno de los ahijados, ¿cierto? De los regalones también, de los ricos poderosos, ya señaló su voluntad para modificación de la ley antiterrorista y todo lo que ya sabemos. A mí solo me voy a preguntar al Arbóden si es que él se lo abrió en montaje. Se supo que en el montaje que hizo Arbóe cuando era subsecretario del Interior, le encontraron en los Sánchez unos machetes. Y esos machetes eran un grupo de danza. Pero los supuestos machetes iban a ser utilizados, no sé qué. Y después las chicas de danza fueron a bailar a la moneda. Y le bailaron con los machetes. Así claro, Arbóe, experto en inteligencia, por supuesto que tiene estos antecedentes. Él es muy amigo de Alberto Espina. Alberto Espina también es uno de los próceres de la lucha contra la delincuencia y por la paz de la Araucanía. Entonces, claro, aquí esta otra derecha, que es la derecha de Piñera, ha amenazado el que va a tomar medidas excepcionales para combatir la delincuencia y la violencia rural. La verdad que no sé qué tan distintas pudieran ser de lo que ha pasado con la Inmaculada, con este gobierno de la Inmaculada Bachelet. Hace un rato nosotros decíamos que llama poderosamente la atención su silencio y muy probablemente, como acostumbran a meternos en el ojo, muy probablemente en los próximos días la presidenta Bachelet también va a decir que se enteró de todo con la prensa. Es lo que faltaría, ¿cierto? Porque como los ricos y poderosos quieren blanquear a esta señora inmaculada, ¿verdad? De traje de dos piezas, imposible que haya algo malo. Entonces aquí la responsabilidad es de nadie. Efectivamente aquí no hay responsabilidad de nadie. La verdad que creo que es un análisis que compartimos como Defensoría Popular. La criminalización del pueblo mapuche y su lucha, y en general del pueblo pobre, no es mucho lo que va a cambiar. No han sacado la cresta en democracia, ¿cierto? Han matado a los peñes en distintos gobiernos, ¿cierto? La ley antiterrorista, precisamente, que es la red chena, después de estar dormida por años, es precisamente Bachelet, ¿cierto? El año 2006. Y esa ley estaba dormida desde cuando fue dictada, en el tiempo de la dictadura, como partido de la disidencia. Y hay un montón de datos más, la cantidad de muertos de esta falta de democracia, particularmente en el Palmapu, da cuenta que aquí cualquiera de las dos derechas, a mí me da la impresión que va a golpear de la misma forma. Oye, Román, una consulta que se la hice ya en el periódico 32 del BOC, que se la respondieran a las organizaciones sociales chilenas. Todos estos montajes, todas estas mentiras, tienen un gasto, tienen un costo. Después de que terminamos todas estas falsedades, ¿quiénes son los que mantienen estos gastos? Sí, pero mira, no me acuerdo de la información exacta respecto a sin lugar a duda que acá hay cuantiosos y millonarios recursos. Considera tú que reconocen que de tanto están, por ejemplo, al Peñi, lo que reconocen es que habían escuchado su teléfono desde enero del año 2007 hasta la fecha de septiembre del 2017. Yo no sé cuánto es el costo para tener un gallo todo el día escuchando el teléfono, porque eso me escucha el teléfono. Le deben pagar un sueldo. O sea, requiere maquinaria para eso. Respecto de una persona, ¿cuántas interceptaciones telefónicas han realizado? Eso nunca lo vamos a ver. A propósito de las facultades que tienen las policías, basta que un policía de la inteligencia le diga a un ministro de la corte: oiga, yo sospecho que el hombre con cintillo azul va a cometer delito y necesito escuchar su teléfono, y un ministro le entrega la autorización. Y a partir de ahí entonces empieza el despilfarro, el derroche de millonarios, de cuantiosos recursos fiscales del erario nacional, que todos contribuimos en mayor o menor medida según la cantidad de impuestos que uno pague, ¿verdad? Pero aquí efectivamente hay un derroche, porque para eso sí que hay plata, para eso sobra plata. De hecho, de tanto en tanto sabemos que se dotan de los mejores carros policiales, de los mejores equipos policiales, de la indumentaria militar que tienen. La verdad, con fusiles de guerra. Claro, con fusiles de guerra en el territorio, se ha dicho, se ha calculado que entiendo que en el Gurupapo al menos habrían casi 2.000 funcionarios de Carabineros de Chile que precisamente están custodiando la propiedad de los ricos. Es sorprendente cómo reconocen, por ejemplo, que en torno, saliendo el caso de la gana, en el caso de Padre Las Casas, en el territorio de donde vivía el matrimonio Lucinger Macay, en torno al fondo, aquel, hay 15 puntos de vigilancia. Cada punto de vigilancia al menos tendrá 2 pacos. Y ahí la matemática pasa, 15 por los 30. ¿Cuánto valen 30 pacos? ¿Para cuidar qué? La propiedad de los ricos. Y uno se encuentra, lo va al Gurumapo, y es frecuente encontrarse, sobre todo en los territorios de los ricos, que están siendo custodiados permanentemente por la policía. Entonces, por último, lo podría decir, ellos debían pagar dicha hora hombre, hora funcional, y eso no ocurre. Yo la verdad que desconozco, entiendo que hay los amigos de CIPER que estarían trabajando en esa investigación, sería bueno que nos dieran a conocer cuánta plata ha significado, por ejemplo, la operación legal. Mari también, Mari Comuché, le saludamos y abrazamos desde Renca, Huincolpó, corazón de agua, conterránea a nuestro compañero hermano Rodrigo Román, abrazar a Daniel Héctor y a todos los que están acá también. Como Asamblea de Mujer Igualitaria del Partido Igualdad le damos un fraternal abrazo de recibirlo en nuestra casa, herramienta de los movimientos sociales, herramienta de los pueblos que luchan. Y como mujeres no podemos quedar calladas ante este cepo comunicacional que ocurre y ha ocurrido desde siempre, desde la alianza burguesa. Abrazar a nuestra hermana en el Kurdistán, que han sido atacadas por el Estado turco el 20 de enero. Aprovechar esta instancia, que desde el Gualmapu se levanten las voces de todas las mujeres, de todos los hermanos, de todas las machis, las autoridades ancestrales, para abrazar a nuestro hermano y nuestra hermana en el Kurdistán, que están sufriendo también por el colonialismo patriarcal del Estado turco, por el silencio y la complicidad de Israel, como pueblo y como mujeres que luchamos por la vida digna y el buen vivir. Abrazar también en este espacio y que esperemos que estas voces que estamos sacando ahora, que nuestro compañero Rodrigo, la Defensoría Popular, nuestro hermano Héctor, nuestro Lamien acá, nuestra ñaña y todos los que estamos acá, alcemos la voz, que saquemos nuestra fuerza del Ñuque Mapu para luchar contra todos los que nos oprimen, los que nos quieren aniquilar. Abrazar a nuestras hermanas kurdas, que estamos teniendo contacto cercano a ellas, las mujeres del Kurdistán, a nuestra hermana Melike Yazar, que está sufriendo como mujeres en el Kurdistán, al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano, que lucha por el buen vivir y la vida digna. Así que un jayaya y un marichihuey para nuestros hermanos que luchan para liberarse contra el patriarcal capitalismo neocolonial. ¡Jayaya! No sé si es un poco ingenuo, pero hace rato lo planteaste y tiene continuidad con las otras preguntas que hacían los compañeros. El descubrimiento de este montaje, por cierto, que va a tener repercusiones. Una de esas tendría que ver con lo que decía Román sobre que vuelvan a revisar, digamos, casos, qué sé yo. Uno puede conectarlo inmediatamente con la ley antiterrorista, sí, puede ser, pero de pronto van a establecer, no sé, prisiones preventivas tan largas como han sido siempre. Y la verdad es que suena como súper complejo, ingenuo también lo que estoy preguntando. Pero me gustaría que quizás hicieran una síntesis de lo que ustedes piensan sobre los efectos materiales que esta situación particular va a tener en los procesos de liberación y también de la criminalización de la lucha por los mapuches. Mira, la verdad que yo creo que lo que viene para adelante, no sé si va a andar mucho en los próximos días. Yo creo que hay una política del Estado de Chile que ha enfrentado al pueblo nación mapuche, como correctamente lo afirman los peños de la bien, y que se ha valido entonces todas las herramientas, por un lado las herramientas legales, ¿cierto? Las leyes penales de excepción. Ya no basta con el código penal, es necesario la ley antiterrorista, en algunos casos la ley de seguridad del Estado, en otros casos valerse de esta ley espuria del año 2004, dictada también por la hora ciudadano Lago, otro la presidente, y otro le gusta pegarle especialmente a estos bandidos, porque estos bandidos tienen que ser denunciados así, porque esta ley del 2004 le permite entonces actuar a las policías fuera del marco de la ley. Somos todos sospechosos, ¿cierto? y a todos nos pueden escuchar nuestro teléfono. De hecho, incluso estos días, yo sigo, Cacho, que ha sido como hasta tema de broma, chetón, hay gente que ya no quiere mandar un mensaje. Andan todos perseguidos con el tema, ¿no? O más perseguidos de lo habitual, ¿verdad? Porque han llegado al descubierto que efectivamente el derecho a la intimidad está absolutamente vulnerado. Y el derecho a la intimidad está absolutamente vulnerado. Y eso es así porque a la policía se le permite hacer y deshacer. Y lo dijimos que le compran a los israelíes. ¿Y quién le permite hacer en la clase política que dicta estas leyes? Entonces, por un lado, el Estado se vale de estas leyes. Por otro lado, el Estado se vale de los funcionarios que tiene de la policía para hacer y deshacer el territorio, no solamente el territorio mapuche, sino que en general respecto al pueblo pobre, a los explotados, ¿cierto? Y está la represión. Y por otro lado está la Fiscalía, que es este nuevo órgano encargado de la persecución penal, nuevo porque es de la reforma procesal penal del año 2000. Tiene 18 años, está recién cumpliendo su mayoría de edad. Y mira lo que nos está mostrando esta joven organización, institución encargada de la persecución penal, que efectivamente son un órgano genuflexo. Hoy día los fiscales de la Araucanía andan lloriqueando de haber sido víctimas, ya han caído en su propia trampa, pero hoy día, pero hay personas que yo respeto mucho, que han hecho un trabajo de investigación muy interesante, como por ejemplo el historiador Martín Correa, o el historiador más joven Fernando Barigal, que dan cuenta del historial anti-mapuche de los fiscales Chifel y Arroyo, y que no son blancas palomas, que llevan 16, 18 años en el Gualmapo golpeando a los peñas. El otro, la fiscal Chamorro, que salió lloriqueando del Silla cuando le ganamos el caso del Marqués Daniel Melinao, también acusando amenaza y eso, también el fiscal Chamorro, y probablemente el Peña debe conocer muy exactamente a todos quienes han sido los fiscales que han estado al lado de los ricos, de los poderosos, de los difundistas en estas persecuciones penales infundadas. Entonces yo creo que lo que viene, a mí me da la impresión que los espacios como esto, que esto es una reflexión muy personal, saliéndome de mi ámbito como defensor, como abogado, yo creo que estos son muy buenos señales. Y que efectivamente, yo se lo dije al Peñi cuando conversamos la semana pasada la posibilidad de este encuentro, y creo que es re interesante la relación de pueblo a pueblo, y lo que hemos buscado con este es un espacio de aquello, digamos. Aquí no está la formalidad ni nada, no, tal cual lo dijo Néstor hace un rato, los explotadores son los mismos, los dueños de nuestra tierra son los mismos, son exactamente los mismos. Entonces yo creo que experiencias de esto sin duda que son una contención, es una buena noticia. Ojalá pudieran esto prosperar. Ojalá pudiera ser mucho más que un compositorio. Yo me quedo con la tranquilidad, me quedo con la alegría también, en términos, es que muchos compañeros que subieron de esta instancia han reclamado de por qué no hacemos lo mismo en Rancagua, por qué no hacemos lo mismo en Valparaíso, incluso para el norte. Si tuviéramos la ocasión, si tuviéramos los tiempos, si los tiempos lo llegaran, muy probablemente el Peño decía, claro, hay que realizar un montón de otras tareas. Trataríamos de replicar esto, porque efectivamente, en la medida que esto se replique, se va adquiriendo más conciencia, mayor y mejor conocimiento de parte de algunos, porque la posibilidad que tenemos de difundir estos temas es bastante escueta. Ustedes ven de pronto los noticieros que tienen una frase de y después no tienen el contenido organizado de que se puede alcanzar acá. Yo creo que es un tiempo igual de complejo. Yo creo que el Estado de Chile, no sé si están en una encrucijada, están preocupados porque saben que el pueblo mapuche desde hace 20 años menos, y yo coincido plenamente con análisis que hacen los peñas de la CAM, hace 20 años menos desde aquellos camiones de Lumaco, la historia ha cambiado. Y la historia ha cambiado para bien. Ha cambiado para bien porque, sin lugar a duda, uno puede reconocer cómo han avanzado en dignidad, cómo han avanzado en identidad, en reconocimiento. Estamos todos tremendamente orgullosos que esté el Peño hoy día aquí. Eso hace 25, 30 años no estaba pasando en la sociedad chilena, ¿cierto? Y el pueblo, uno puede observar no solamente en el campo, en el sur, puede observar también en la ciudad a los Peños que orgullosamente levantan su dignidad, se levantan con su identidad propia como pueblo. Y yo creo que a nosotros nos corresponde, que estamos en la ciudad, establecer y consolidar siempre de mejor manera las relaciones pobres. Yo la verdad que soy un afortunado de poder desempeñarme como defensor y tener alguna relación mayor con los peños en algunas causas. Y que por supuesto esto es un vínculo, y nosotros como Defensoría Popular también hemos estado, nosotros ya casi 10 años de existencia, aprovecho de pasar el aviso, hemos estado por supuesto como luchadores sociales siempre en esta tarea. Y hoy día, en los últimos años, hemos estado más cerca y en la vereda, en el Gulumapo. A nosotros nos llena de honor, nos llena de orgullo de poder contribuir como luchadores sociales en esos términos. Pero sin lugar a dudas, y todos lo sabemos, esta batalla no solamente la van a ganar los Peñi en su resistencia permanente en el Gulumapo, apoyado en alguna medida por su hogar, sino que es un problema que tenemos como pueblo. Es un problema que tenemos no resuelto y que muy probablemente nos vamos a ir hoy día acá tampoco con la respuesta y seguiremos con la tarea pendiente. Mi nombre es Miguel Ángel Mamo Cabello, nacido en Chiloé, Chihué, ojalá no falte el respeto a la instancia que se convocó y tampoco la pregunta que le voy a hacer, pero quiero saber cómo se imagina el Gualmapu, cómo sueña con el Gualmapu el futuro, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, o cómo es lo que lo proyecta usted a la hora de lograr todos los objetivos que tenemos como pueblo. Es como preguntar por el proyecto político estratégico de la CAMI y Belendrián. Un par de días conversando aquí. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Para aquellos que no lo conocen. A grandes rasgos significa luchar contra un enemigo poderoso, luchar por verdaderas transformaciones. Nosotros en la CAMI lo planteamos en esos términos, la autonomía revolucionaria, la autonomía de facto, de lo hecho, del día a día. Yo no sé si el Peñi entenderá un poco, pero yo creo que sí lo voy a entender. Yo sobrevivo en el Guadalmapa, yo vivo en el Guadalmapa. De hecho, estoy un poco cansado porque me tocó adelantar pega ayer y mañana me toca trilla. Yo trabajo en la madera, por eso estoy todo quemado. Yo trabajo en la recuperación territorial. Esa es mi sobrevida. Yo no soy un intelectual, no estoy detrás de los computadores, por lo mismo no tengo aplicación. Estoy detrás de los güeyes, estoy detrás del arado, en la construcción, en la recuperación y en la recuperación. Esa es la militancia que nosotros planteamos cuando decimos autonomía revolucionaria, para transformar. Porque en el discurso suena bello, suena bonito. Es decir, vamos a transformar la reproducción del capital y a reemplazarla por la reproducción del tejido social, político y ideológico móvil. Me lo sé de memoria. Y otras más. Pero en la práctica hay que superar el problema. Hay que luchar, trabajando, resistiendo, en las comunidades, desde las comunidades y adentro, a los medios a conquistar. Solo así vamos a hacer transformaciones. Pero yo creo que aquí hay una diferencia. El movimiento mapuche, claro, se ha fortalecido, porque de alguna manera hay un entendimiento de parte de nuestra gente y un compromiso. La fuerza, el momento, la comprensión, el rigor de involucrarse en estos procesos. Porque las definiciones anticapitalistas no son un saludo a la bandera, no son una proclama, una pose. Es una realidad cotidiana, es el metro a metro, es el trabajo. Y es la consecuencia, la coherencia de estar ahí. Eso lo están desarrollando algunas comunidades. El planteamiento es construir un poderoso movimiento de lucha autonomista por la reivindicación territorial y política en el terreno. No te puedo decir que lo vamos a conseguir el país mapuche, la reconstrucción del país mapuche no la vamos a ver, posible. Va a ser una lucha de largo aliento, de largo plazo, estratégica. Pero para allá estamos trabajando. La liberación nacional mapuche, esa es la diferencia de la CAMI con nuestras expresiones. Y lo digo muy responsablemente. Nosotros no ejercemos la violencia política o la resistencia porque después queremos terminar negociando con el Estado opresor. Y por eso somos duros con lo que traiciona, con lo que tranza, con lo que negocia, con lo que se vende. Somos duros con ellos. Porque esta lucha es definitiva, la última lucha de nuestro pueblo por la reconstrucción de nuestro mundo. Y en ese sentido, claro, nos vemos ahí. Yo por lo menos no me veo en nuestro terreno de poder, de la consecución de la libertad definitiva. Trabajamos para eso, para las futuras generaciones. La lucha del pueblo nación mapuche no la entendemos tampoco desapegada de la lucha del pueblo oprimido chileno. Deben ir de la mano. una correlación de fuerza en ese plano. Entonces, nosotros nos vemos en el terreno siempre, luchando, reconstruyendo, resistiendo, y claro, con alta dificultad de venir a los seminarios, porque tenemos que estar en el terreno, en el trabajo de base, en la reconstrucción, en la resistencia, en la vida de los bodhisattvas. Los bodhisattvas que con sacrificio y con mucho estoicismo están en un terreno de luz verdadera. En mi homenaje, y con esto yo quiero terminar, es principalmente a toda la gente que está luchando en el territorio, en el lugar mapu, a toda la gente que está en resistencia, desde las comunidades, desde los peñes, la miel, los chachay, las ñañas, nuestros pisiquiché, nuestra gente, que se está reconstruyendo de diversas formas, reconstruyendo su mundo de distintos ámbitos, desde la resignificación, la recuperación de la dignidad, la cultura, desde el Niyati, desde el Colchán. En ese plano siempre vamos a estar planteando que la revolución se hace con un compromiso federal ideológicamente, pero también en nuestro caso mapuche, también con una espiritualidad, con nuestro reencuentro con nuestros antiguos que nos legaron estos territorios y que tenemos que defenderlos y recuperarlos. Ese es un compromiso que nosotros tenemos con nuestros hijos y hijas. Un homenaje también a todos los presos políticos, particularmente al Peni, que está haciendo una huelga de hambre. Yo lo comprendo perfectamente. Yo hice prácticamente 4 largas huelgas de hambre en la raza. Nunca estuvimos sin luchar incluso en las cárceles del Estado chileno. Esta es una forma de luchar. Yo les agradezco la posibilidad de ser la expresión de un sector tal vez no el representativo de todo el pueblo mapuche, pero un sector que se ha ido posicionando y que se ha mantenido durante el tiempo. Les agradezco la oportunidad que nos han dado, les agradezco también la comprensión en este proceso, y ojalá que, así como las dudas que surgen de qué vamos a seguir haciendo, claro, porque hay hartos desafíos incluso que van a pasar por la denuncia, el acompañamiento, como la pregunta de decir por qué el Estado le asigna tantos recursos a los poderosos todavía, a pesar de que han saqueado los territorios. Ahí está el decreto 701. Nosotros, cuando echamos una forestal a la Mininco, no solamente peleamos contra el mate o contra los grupos económicos que están ligados a los mates, sino luchamos contra este Estado y luchamos contra esta gobernanza neoliberal. Porque ahí está el decreto 701. Ahí están los pacos que están pagados por el Estado con plata de todos ustedes, de todos los chilenos. Ahí están las políticas represivas y de criminalización pagadas con plata de todos los chilenos. Imagínense la prolongación del decreto 701, cuántos saqueos ha significado para los poderosos y en contra de nuestra gente, y nuestra gente viviendo en la miseria y arrinconado. Imagínense todo lo que se gasta en la militarización, en la judicialización y en la criminalización. Pero bueno, es una lucha descomunal. Estamos frente a un enemigo poderoso. La oportunidad que ustedes nos dan de sacar la voz, y sobre todo a nosotros la CAM, y particularmente a mí, que he sido sindicado como la representación mapuche terrorista, entonces para nosotros es muy significativo. Yo me he pasado de los 20 años, 10 años prácticamente en la cárcel, y aquí estoy dando la cara por mi pueblo y reivindicando los derechos de nuestro pueblo, de mi pueblo, y asumiendo un compromiso de la proyección de la lucha. Bueno, con esto quiero enviarle también una potente señal y un mensaje a todas sus expresiones que están detrás de ustedes. Seguramente cada uno de ustedes pertenece a algún grupo, a algún movimiento. Vaya nuestra solidaridad, nuestro mensaje desde el territorio mapuche, desde el Huallaga mapuche, desde el Huaychán, desde la convicción del web. Así que a Mulein, Tain Bolchan, a Mulepi, Tain Bolchan, Marri Chupau. Queremos agradecerle la presencia en nombre del Partido Popular, agradecer también a ustedes, a la Casa de Igualdad, tenemos contacto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.